Hola, muy muy buenas a todos. Espero estén teniendo un excelente día, noche, depende del lugar y el momento que estén escuchando este podcast de coaching. Me presento, mi nombre es Gabriel Ávalo. Estoy por obtener la certificación en coaching con herramientas de programación neurolingüística. Ya estudié alguna que otra cosa sobre conferencias, presentaciones y demás. También estuve varios años estudiando carrera en informática y demás cosas, cosillas por ahí. ¿Qué hice? Desarrollé una plataforma junto con un colega para el desarrollo del potencial, para mejorar lo que es el desarrollo personal, profesional y laboral en cualquier ámbito de nuestras vidas, con las soluciones que todo el tiempo estamos buscando y están más al alcance de la mano de lo que creemos. Y hablando de eso, los invito a visitar mi página gabrielavalo.com y a mi primer libro en Amazon, Tu Máxima Conquista, que habla sobre el desarrollo personal, específicamente este libro, Conócete y Empodérate. La plataforma también adquiere la parte del potencial del desarrollo profesional y laboral, como decíamos al inicio. Sin más preámbulo, ¿de qué se van a tratar estos podcasts? Podcast de coaching, evidentemente. Significa de cómo el coaching puede ayudarnos con herramientas, preguntas y un montón de cosas más a mejorar nuestros ámbitos en la vida. Cualquier cosa que nosotros queramos mejorar va a ser posible mediante prácticas del coaching. Veremos y aclararemos bien cuáles son todas esas cosas que se pueden mejorar y abarcaremos todos los temas más controversiales y comunes que tenemos en el día a día que nos impiden llegar a donde queremos llegar y a veces no sabemos qué está pasando ahí. Ahora vamos a esta práctica, a este podcast de coaching del día de hoy. El primero, que el objetivo de él va a ser coach o psicólogo. Vamos a ponerlo un poco más dramático. Coach versus psicólogo. La batalla... No, mentira. No es una batalla. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? ¿Cuándo recurrir a uno y cuándo recurrir al otro? Esa es la temática. Esa es, es lo que vamos a solucionar en este podcast. Parecen muy relacionados, ¿verdad? Aunque no están así. Son muy distintas las dos profesiones, pero lo que sí ambas usan como campo de estudio es el comportamiento humano. Ambas analizan, cada una a su manera, cómo nos comportamos en el día a día y o en el momento que estamos teniendo la charla con ese profesional, tanto coach como psicólogo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos iguales. Cada uno tiene sus años distintos de estudio y sus disciplinas distintas de cómo abarcar eso que estudian. Si bien estudian el comportamiento humano y te ayudan mucho en el desempeño laboral, profesional, personal y a solucionar temas que están dentro de tu mente, que pueden estar en el pasado, ocultos ahí en el inconsciente o en algún lado, tienen diferencias que los destacan. Varias. ¿Cuáles son algunas destacadas? El psicólogo es un terapeuta, una persona que aconseja y que te recomienda qué tienes que hacer para ir mejorando ese aspecto que tú tienes problemas para mejorar. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? El coach no es ninguna de estas tres cosas. Es un guía, es una persona que no recomienda, ni aconseja, ni es un terapeuta. Es un guía que te va motivando hacia lograr, te apoya en ese camino hacia lograr tus objetivos. Eso es el coach. ¿Qué pasa cuando vas al psicólogo? Te sientes como un paciente. Y dices, soy un paciente, esto es como estar en un hospital. En realidad hay mucha gente que no va al psicólogo, a veces por temor a que lo tachen de paciente, de que tiene un problema, de que esto, que lo otro. En realidad tener un problema no es nada grave, todos tenemos problemas y un montón, los aceptemos o no. La cuestión es que vas al psicólogo y ya te sientes como un paciente, como una persona que tiene defectos, problemas y un montón de cosas. Y hay gente que le cuesta mucho aceptar eso y por eso a veces no va a tratar su dificultad. Estás como un paciente y cuentas lo que tengas que contar, ¿verdad? Y el psicólogo te va guiando con las preguntas que te hace. El coach hace lo mismo, pero no sos un paciente, sino más bien que sos un cliente o un coachee, como se le dice en la jerga. Pero esta palabra es un poco extraña y es mejor decir cliente, ¿verdad? Es más sencillo. Bueno, sos un cliente. ¿Cómo sos un cliente? Bueno, es lo mismo que cuando, por ejemplo, se te rompe una instalación eléctrica en tu casa y necesitas un electricista, porque tú no sabes nada de eso. Entonces, y no te animas tampoco a meter mano para no meter más la pata. Entonces, ¿qué haces? Llamas a un electricista o vas a buscarlo o lo que sea, y esta persona es quien te da el servicio y tú eres su cliente. ¿Entiendes cuál es la convicción más grande, o debería ser la del electricista, dejar tu instalación eléctrica funcionando correctamente. E inclusive si puede dejarla mejor de lo que estaba antes, lo va a hacer. Es lo mismo que va a hacer el coach contigo. Va a mejorar tu sistema, no eléctrico, bueno, sí eléctrico, pero a nivel humano, para que tú logres esa armonía que tanto estás buscando, porque sientes que tu sistema se descontroló un poco, o sea que la electricidad se disparó. Y sientes algún tipo de dilema con algún asunto o con varios y no puedes solucionarlo y no encuentras esa forma de conectar los puntos. Y el coach te ayuda a hacerlo, te guía en el proceso a encontrar tus mejores respuestas. Son parecidos, ya dijimos, ¿verdad? Y bueno, ¿cuándo recurrir a uno y cuándo recurrir al otro? Esa es la pregunta del millón y la pregunta fundamental de este podcast. Y la vamos a solucionar ya mismo con algo sencillísimo. ¿Cómo sabes que recurres a un coach o que tienes que recurrir a un psicólogo? Simplemente lo sabes. ¿Cómo está contestada esa pregunta así de forma tan sencilla? Porque eso lo decides tú. Depende de la situación que estés enfrentando y cómo la desees enfrentar, vas a ir a un coach o a un psicólogo y esa va a ser puramente tu decisión. Nadie te va a recomendar, es mejor un coach, es mejor un psicólogo. Quizás sí te lo recomienden, pero en realidad la última decisión, la palabra final, va a ser tuya. Si tú quieres ir a un coach, vas a ir a él y vas a ver cómo te ayuda. Si quieres ser un psicólogo, vas a ir a él y vas a ver cómo te ayuda. Ambos, si vas a los dos, vas a encontrar cosas parecidas, pero te vas a dar cuenta en todo lo que te he dicho ahora, en las grandes diferencias que hay entre uno y el otro. Eso es básicamente la diferencia entre ambos y cuándo ir a uno y otro. Y un aspecto importante, importantísimo a destacar, el psicólogo no trata de generar tanta empatía contigo, sino que trata más bien de mirarlo de su lado profesional, de su postura profesional. El coach, por el contrario, sí va a tender, y es la disciplina del coaching, a empatizar contigo, a entenderte, a meterse en tu ser y entender lo que estás pasando para saber cómo hacerte las preguntas más correctas de acuerdo a su disciplina para ayudarte de la mejor manera y que tú puedas encontrar las respuestas que tanto estás buscando y las mejores soluciones para ti. Muy importante, si tienes un tema, dímelo y encontraremos la manera de transformarlo en un podcast de coaching muy, muy productivo. Aunque te parezca que el tema quizás no entre dentro de la temática del coaching, quizás sí, y podamos hacer un podcast de acuerdo a cómo puede ayudar el coaching en esa temática que se te ocurra. No me queda más que pedirte valoración en iTunes. Si te interesó este contenido, por favor, compártelo en tus redes sociales. Visita las mías y mi fanpage. Deja comentarios y sigue enterado de todas las novedades que van surgiendo con respecto a este ámbito del coaching y cómo puede ayudarnos a mejorar en nuestras vidas, tanto de desarrollo personal como profesional y laboral, en cualquiera de los aspectos que tú estés manejando o viviendo día a día. Les mando un gran abrazo a todos y será hasta la próxima.